Hacemos una lectura en Juan, capítulo 12, desde el 23 al 26. Ahora vamos a buscar Josué, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 17. Josué, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 17, dice: muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sittim y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor, su Dios, y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor le dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué les dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió: ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los jerjeseos, los amorreos y los jebuseos. El arca del pacto, que pertenece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez, dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el Mar Muerto. Y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron en pie en terreno seco en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Palabra del Señor. Dios, te damos gracias por tu palabra. Háblanos en esta mañana. Toca nuestro corazón y alimenta nuestra fe. Te necesitamos, por eso acudimos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Me parece muy interesante este texto y quería comenzar en realidad por un detalle, digamos, por lo que sería, digamos, la chapa. La gran mayoría de los que estamos acá, buena parte, cuando éramos chicos, por lo menos, por ejemplo, compramos las galletitas sueltas, una elegía de las latas, ¿no?, que se veía, y un cuarto, medio kilo, y te ponía un poquito más, eso era la chapa. Bueno, lo último, arrancamos por la chapa, para entrar después al corazón del asunto. Porque no podemos pasar este texto sin destacar lo que Dios le encarga, o cómo Dios se lo encarga y le dice a Josué, y cómo él se lo transmite al pueblo. En el versículo 7 dice: luego el Señor le dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel, así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Y le da la orden de cómo tiene que hacerlo, ¿no? Y Josué, cuando se lo transmite al pueblo, no les dice: bueno, miren, Dios me está haciendo grande a mí como lo hizo grande a Moisés, así que ahora todo el mundo me hace caso. No, la mirada de él fue otra, fue una mirada de humildad y de servicio. Dice, entonces Josué, versículo 9, dijo a los israelitas, acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió, ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos y todos los demás. Y sigue con las instrucciones. Dice, lo importante es que Dios está acá en medio de ustedes, está en medio de nosotros, y busca que sea Dios glorificado. ¿No? Y esa es la actitud que todos tenemos que tener en nuestro servicio al Señor. Sea en algo visible, sea en algo que no sea tan visible, la actitud tiene que ser esa, de que sea la gloria de Dios lo que se manifieste, porque eso es lo que necesita ver todos los demás. La gloria de Dios no necesita vernos a nosotros, estemos más o menos expuestos. Ahora sí, eso era así como por el costadito. Y lo más importante que quería destacar de este pasaje tiene que ver con la fe. Y luego abordaremos otros textos con esta misma mirada. Dios les manda algo que en realidad ya habían visto, como el Señor había abierto las aguas con Moisés. Pero está bien que ya lo habían visto, Josué ya lo había visto, no todos lo habían visto porque los adultos habían perecido en el desierto en esos 40 años de peregrinaje a causa de la incredulidad, pero hasta que no se abre. Y no es que Dios le dice, bueno, mirá, a ver, te abro el agua, ahora llama a todos y que pasen. Dice, no, hacelos preparar a todos. Y después, cuando pongan el pie en el agua, los sacerdotes con el arca, ahí yo abro las aguas. Y si no, digamos, Josué ya había visto cómo le había pasado Moisés con el pueblo. Y si el agua no se abre, y no eran dos o tres, ¿no? Porque tienen que estar, están tres días anunciándoles al pueblo, miren, cuando pase esto, entonces ustedes agarran todo y pasan. Preparan todo y está ese paso de fe, ¿no? Esa palabra, esa expresión estereotipada que tenemos, hay que dar un paso de fe, tiene que ver con esto, con ese meter el pie en el agua, ¿no? Todos mirando, todos los ojos ahí. Y no es que Moisés, Josué le dice, bueno, a ver, pero mostrame un poquito, a ver si se abre. Si se abre, yo voy y les digo. Sino que tiene fe realmente y se juega. Y manda a todos que se preparen, porque sabe que cuando pongan el pie en el agua se va a abrir, el agua se va a separar y van a poder pasar en seco. Y estas cosas muchas veces las pensamos para esas cosas así muy grandes, ¿no? ¿No? Como esto, que tanto tiempo habían estado peregrinando, que estaban frente a la tierra prometida, que estaba ese gran obstáculo ahí del Jordán, y encima era una época en la que estaba rebalsado y demás, para las cosas grandes. Sin embargo, si bien para las cosas grandes de nuestra vida, que puede ser, no sé, casarse, mudarse, lo que se les ocurra, de esas cosas que uno dice, bueno, tengo que buscar que el Señor me guíe para ver qué hago. En otras cosas sencillas se produce el mismo principio, se observa el mismo principio. En realidad podemos decir que todas las cosas que Dios nos manda tienen que ver con esto, con dar un paso de fe. La dinámica es la misma, es primero poner el pie en el agua y después vemos, después vemos, ¿no? Y después vemos a ver qué pasa, después vemos, pero primero pongamos el pie en el agua. Las pautas que Dios nos da de cómo tenemos que vivir son mucho más que pautas morales, que unas reglas morales que nos deja ahí, sino que tienen que ver justamente con la fe. Y vamos a ver algunas, pero después ustedes pueden buscar más en sus casas. Por ejemplo, Proverbios capítulo 19, versículo 17, nos da la idea de primero dale al pobre y después yo te devuelvo. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Primero, poné el pie en el agua, poné algo más que el pie en el agua, dale algo al pobre, ayudá, vos dale, y después yo te lo voy a devolver. La lógica nuestra muchas veces es al revés, Señor, vos dame mucho, y de todo eso que yo tengo, Bueno, algo me sobra y entonces yo voy, ayudo y doy. Y Dios dice, no, no, no, no es al revés. Dice, vos primero ayuda y yo después te devuelvo. Si no, no hace falta fe. Si no es, bueno, de todo lo que tenés, de lo que te sobra das. Dice, no, vos ayuda y yo te lo devuelvo. Pon el pie en el agua y después el agua se va a abrir. Otro ejemplo, por ejemplo, lo tenemos en esta lectura que leímos en Juan, capítulo 12, versículo 23, ¿no? Primero se muere, después se resucita. Primero se entrega esa vida y después se recibe la otra, ¿no? Jesús lo dice de sí mismo, dice, si el grano de trigo no muere, bueno, no lleva fruto. Y nosotros muchas veces queremos primero el fruto y después entregar el grano, ¿no? Primero dame la cosecha, después te doy la semilla que iba a sembrar. Y Dios dice, no, no, no, primero entregame. Dice, el que quiera salvar esta vida, se pierde la otra. El que pierde este porque me entrega esta vida, yo le doy la otra. Primero entrega esta, ¿no? Y a veces queremos la vida eterna, sí, no, Dios, yo quiero todas tus bendiciones, tus promesas, la eternidad y demás, pero de acá, si te doy, te doy un poquito. Me lo guardo, me lo sigo guardando. Esta me la sigo guardando para mí y la otra para mí también. Dios dice, no, poné el pie en el agua, entregame esta vida, dame esta vida y vas a tener entonces la venidera. En la oración que Jesús nos enseñó a orar, el Padre Nuestro, también tenemos algo de esto, por ejemplo. Podemos ver que primero perdonamos, o que nos llama primero a perdonar y luego a pedirle perdón a Dios. En la versión de Lucas, Lucas 11:4 dice, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y en la de Mateo, Mateo 6:12, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que cuando nosotros perdonamos a alguien, con eso conseguimos el perdón de Dios? No. Nos está hablando de la actitud. Si vamos a pedirle perdón a Dios, no podemos hacerlo con rencor con el hermano. Es decir, no podemos negarle el perdón al hermano que vemos y pedirle al Dios que no vemos que nos perdone. Es una cuestión de lógica y de coherencia. Pero de todos modos, también es un paso de fe, esto de perdonar primero al hermano. Porque el perdón de Dios después lo esperamos. Y esto es lo que Dios nos dice, ¿no? Lo esperamos porque no lo obliga. Es como si yo le hago algo a Carmelo, ¿no? Entonces, y después le pido perdón, y Carmelo me perdona. Pero después Carmelo le hace algo a Polo. Y dice, bueno, Polo, perdóname, porque Cristian me hizo algo y yo lo perdoné. Y Polo le puede decir, ¿a mí qué me importa? O sea, no, no tiene. Lo que Cristian te hizo a vos es asunto tuyo. Vos devolveme. No está obligado. Dios no está obligado a devolvernos nada. Dios no está obligado a perdonarnos. Es de pura gracia. Pero eso nos dice, si vos me venís a pedir gracia, tenés también gracia a vos. Con lo poquito que te hicieron, ¿no? Y Jesús habla de esto también, de esa gran diferencia entre lo poquito que nosotros tenemos que perdonar con todo lo que Dios nos perdona, con la parábola de los dos deudores. Otro pasaje interesante para ver es el de Romanos 12, 19 al 21, que nos hace pensar en que primero nosotros tenemos que hacerle bien al enemigo. Dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. De vuelta, la lógica nuestra muchas veces es al revés. Es bueno, cuando me trate bien, lo trato bien. Mientras tanto, ¿no? Y nos mantenemos de igual a igual, en un ojo por ojo, diente por diente, y a veces esas escaladas no terminan nunca. Y se dice, no, hacé distinto, poné un pie en el agua. Dice, te trata mal, tratalo bien. Vas a hacer que se avergüence de su conducta. Y si no se avergüenza, y bueno, es un riesgo. Pero es una cuestión de fe. Si no hay riesgo, no hay fe tampoco. Quizás Dios puede usar esa buena conducta para avergonzar al que parecería que de ninguna manera se va a avergonzar y va a cambiar de conducta. En definitiva, todas estas cosas son una cuestión de fe, de creerle a Dios de que vivimos mejor si le hacemos caso, de que nos va a ir mejor si le hacemos caso, ¿no? Termino con Proverbios 15:1. Dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. No, cuando me gritan, grito más fuerte, ¿no? A muchos nos pasa, a nadie le gusta que le griten. Y a veces cuando nos gritan, o nos levantan la voz, y uno levanta más fuerte para que el otro afloje. Y nunca sirve para nada eso. En cambio, las veces que podemos parar y dar una respuesta blanda, podemos comprobar que eso calma la ira. Pero alguien tiene que dar ese primer paso. Alguien tiene que dar ese primer paso de fe. Y como les decía, en definitiva es creerle a Dios que nos va a ir mejor si en vez de devolver una agresión por una agresión, podemos devolver una palabra blanda. Si en vez de devolver enemistad por enemistad, podemos hacerle bien al que se comporta como nuestro enemigo. Que nos va a ir mejor si perdonamos y si pedimos perdón a Dios. Que nos va a ir mejor si le entregamos plenamente nuestra vida al Señor, que nos va a ir mejor si le damos al pobre y lo ayudamos al pobre, que nos va a ir mejor si le hacemos caso a Dios. Pero siempre, antes de hacerle caso, hay un río Jordán ahí adelante y un pie que se tiene que mojar. Que este año sea un año de mojarnos los pies, confiando en el Señor, teniendo fe y siguiéndolo. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias porque vos tenés tanta misericordia con nosotros, que tantas veces devolvemos mal por mal, que tantas veces devolvemos agresión por agresión, indiferencia por indiferencia. Incluso otras veces devolvemos mal por bien. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a creerte que realmente es mejor obedecerte y seguir en la vida actuando como vos nos enseñás a hacerlo. Danos la fuerza, la sabiduría, la voluntad, la fe y todo lo necesario para poder seguir tus pisadas, para poder andar cada vez más como vos anduviste en medio nuestro. Ayúdanos, Señor, y perdonanos por todas las veces que no lo hacemos. Guíanos personalmente, como familias, como iglesia. Ayúdanos a estar más cerca tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.